I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. Vale. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Muy buenas noches, tardes, mañanas. En el momento que oigáis este programa, puede ser cualquiera de esas situaciones. Estás en Música Casual, Agora Sol Radio y en Radio Vallecas también. Ya sabéis que emitimos la misma hora todos los martes, desde las 8 hasta las 10. Por ahora, aquí hay solamente dos componentes del programa: el que os saluda y Antonio. Luego tendremos otro. ¿Qué hay? Buenas noches, Antonio. Si me has pillado ahí riéndome por lo del 66, ¿no? Buenas noches ahí a todo el mundo que esté al otro lado en directo. Luego ya os diremos dónde nos podéis volver a escuchar. No digo repetir, pero para los que no nos hayáis escuchado por primera vez. Tenemos un programa ahí bastante Revival Remember, ¿no? Vamos por ahí, por esa onda esta vez. Sí, tenemos las secciones, tenemos nuestras versiones legendarios, que luego lo hará Rafa, que vendrá a partir de las 9 por cuestiones de trabajo. También tenemos el tal día como hoy. Legendario también. Legendario del tal día como hoy, claro. Vamos, siempre nos piramos bien lejos y alguna cosita cercana. Y luego también tenemos... se hizo una primera parte hace unas semanas de los discos que habían cumplido 50 años este 2022. Pues se hizo una parte un poco así rockera y hoy vamos a hacer una parte más soul y más funky. Vale. Y que nos llega hasta el jazz, porque si nos da tiempo pondremos a Nina Simone también, entre otros artistas que van a sonar en esa parte del programa. Como veis, os traemos lo de hace mucho tiempo con la actualidad absoluta, porque antes de meterse en bregados histórico-musicales, como siempre, Juan Pedro nos trae una sorpresita para todos, incluso para mí, que hay que disfrutar. Pues sí, vamos a poner un disco que se grabó en 2016, Vintage Traveler, es el nombre del grupo, y recomiendo que si tenéis ocasión lo veáis en directo, porque vais a alucinar con este grupo. La canción Run Like the River. The moon. cañeros total, ¿no? Se lo estaba comentando Juan Pedro, digo, un grupo que empieza con ese toque de batería y luego ya directamente un ritmo cadente, rápido y con una pandereta, ya te engancha desde el principio. Comentaba él que había ido a un concierto de varios grupos solamente por disfrutar de estos que nos ha puesto aquí en primicia. Sí, la verdad fue ahí en el Centro Conde Duque, que tocaron en la explanada unos cuantos grupos. Además, fueron dos días de conciertos. ¿Te quedaste a dormir? No, me fui a mi casa a dormir. ¿Y volviste? Claro. Ah. No, igual como los conciertos de Augusto y todo eso, que la gente se quedaba ya a dormir. De Augusto sí me quedé, pero me fui a mi casa. A gusto me quedé. Hiciste bien. Bueno, vamos a dar una noticia exclusiva. La sección que iba a hacer Rafa hoy de legendarios se suspende hasta la semana que viene porque se ha liado en el trabajo. Vaya. Esta es exclusiva, pero me suena de la semana pasada. No, la semana pasada estaba de vacaciones, no. O la otra, o alguna otra. Bueno, no importa. Suspender aquí significa simplemente procrastinar. No, suspender hoy, la semana que viene la hará. Por eso, procrastinamos y en vez de hacer las cosas hoy las dejamos para otro día. Que era hacer la sección de legendarios sobre Phil Spector, que acaba de... Vendimiar. Que vendimiar hace poco. El sábado pasado me parece que fue. Y como ya sabéis, pues el hombre estaba en la cárcel por un asesinato de una mujer y falleció por problemas con el COVID. Para esos que dicen que no existe. Cuidadito. Y ahora... ¿El disco del mes? Yo creo que sí, porque además empezamos un mes como hay que empezarlo, por el 1, martes 1 de febrero, y el disco del mes, de este mes, valga la redundancia, es de un grupo que se llama No Replay, que yo la verdad que le he oído hoy, porque nos hemos tenido que preparar el contenido muy sobre la marcha, y he empezado a escuchar discos de ellos y no paraba. La verdad que este es una trilogía directamente, en la que el 17 de diciembre del año pasado publicaron Políticamente Correcto, el 31 de enero reciente Nuevos Ídolos, que es el que os traemos, y el 2 de marzo publicarán El Invierno Más Largo. Todo va en un mismo contexto. Y hay montones de versiones, hay temas suyos, una letra muy limpia, respaldada por unos metales llevados con alegría y que tocan desde casi el rock and roll hasta puntos jazzeros. Esto es lo que yo he sacado de haberles escuchado hoy y tenerme ahí enganchado una detrás de otra, y las letras irónicas pero aplastantes. Así que yo creo que la elección tuya ha sido brutal. Además tienen un EP de estos de versiones, donde hacen versiones de diferentes grupos españoles, llevándolo al swing, que es lo que lo que ellos tocan. Fíjate, por ejemplo, grupos Andrés Calamaro, Extremoduro, Platero y Tú, Vetusta Morla, Iván Amaro Ferreiro, Love of Lesbian, Morgan, Fito Páez, Muchachillo, Ariel Rock y González, destripando esas canciones, destrozándolas para llevarlas a ese swing salvaje, que también es bailable 100%. Sí, pues nada, pues vamos a empezar con Nuevos Ídolos este mes. ¿Te parece bien, Antonio? Vamos, la central, la que da título, como se dice. Parece que esa cara de loco te ha quedado bien. Parece que la pose de artista te ha salido bien. Además, últimamente parece que solo hablan de ti. Es que todo lo que tocas, se convierte en plástico. Aunque los medios te blanquean y te tratan de genio, eres hueco y tan vulgar que no me creo tu precio. Millonario y te pienses que vuelas, engañarás a mucha gente, pero no me la cuelas. Los nuevos ídolos son tan ridículos. Los nuevos ídolos son tan ridículos. Los nuevos ídolos son tan ridículos. parece que este curro de artista me ha salido mal. Parece que mi cara cansada no va a funcionar. Además, desde hace tiempo parece que nunca nadie habla de mí. Lo que todo el rato pienso, lo pienso todo el tiempo, es que tengo envidia. Porque aunque nunca has demostrado un talento aparente, a la gente le encanta ser tan convincente. El duplicado de lo manoseado se aplaude al mal educado. Era tu momento adecuado. Los nuevos ídolos son tan ridículos. Los nuevos ídolos son tan ridículos. Los nuevos ídolos son tan ridículos. Los nuevos ídolos. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the evening sun go down. Nos introducen en la sección Tal día como hoy, y es curioso que puede tener el 1 de febrero arranque de mes. Los músicos dejaban pasar enero para comenzar ya con fuerza en este nuevo mes. El caso es que 11 discos de gente potente se editaron un 1 de febrero de hace ya diferentes años. En nacimientos tenemos en el año 1968 Lisa Marie Presley, la hija de Elvis y Priscilla, a la que llamaron princesa del rock and roll. Algunas canciones de ella se podían haber escuchado, se deberían de escuchar, pero nosotros siempre intentamos poner en valor ese disco concreto que se ha editado justo el día en el que estamos haciendo nosotros el programa. En 1968 los Bee Gees presentan su LP Horizontal. Al año siguiente, en el año 69, Stephen Hall publican por un lado el single Rock Me y por otro sus 16 Greatest Hits. En el año 1979 The Allman Brothers Band publican su Enlightening Rocks, un LP. En el año 85 Carlos Santana publica su LP Beyond Apparence, y dos años después, también el 1 de febrero, que le gustaba, publica su Freedom, otro LP que no tuvo demasiado éxito. En 1994, 1 de febrero, Green Day publicó su Dookie, un disco, y así cercano, en 2005, Motley Crue publicó su Red, White and Crue. Hemos elegido, por un lado, un disco de Lou Reed, Rock and Roll Animals, era el LP, en el año 74, 1 de febrero. También en el año 73, él había publicado un single, Satellite of Love. Nos vamos a quedar, en este caso, con un tema que en su nombre lleva implícito, que es el que suele abrir el disco, la intro, que luego ya unen a Sue James. Este disco, en su versión original, solo llevaba 5 temas: Heroin, Wild Like Whitehead, Lady D, Rock and Roll y la intro Sue Jane. Pero se hizo una versión en España mientras que todavía ejercía la dictadura, quién sabéis, y aquí el tema de Heroin se cambió por otro de Lou Reed y la Velvet, que era Vicious, y también se incluyó otro que era I Can't Stand It, y uno que la verdad que fue el tema que más se relaciona con Lou Reed y que más veces yo creo que se ha tarareado, que es el Walk on the Wild Side, que también se incluyó ahí y que no iba en la versión original. Curiosamente, sería para reforzar la española. Claro, el público se quejaba de que tenía pocos temas y se volvió a remasterizar, incluyendo la mayor parte de ellos. Pero en nuestro caso, la censura hacía que muchas personas fueran a pillar el disco original a Francia o Andorra. Concretamente, yo en este momento me acordé que yo tengo algunos vinilos, no muchos, Juan Pedro tiene muchísimos más, pero este que le tenía entonces, he ido a ver el disco y he visto que tenía el original con Herring, y hemos subido una fotito al Instagram para demostrar que nosotros hacemos versiones, pero también somos muy adeptos a los originales. Yo el disco me lo compré en el Rastro, en la tienda del Rubio. Ahí llegaba... Debajo de las escaleras de bajando Cascorro. Ah, estaba ahí como escondido. ¿Era una sucursal andorrana? Sí, debe ser. Bueno, pues yo creo que se merece escuchar este disco que se publicó el 1 de febrero de 1974, el Rock and Roll Animal, en este caso la intro y Sue Jane en directo Lou Reed. Sí, además la vamos a dejar enterita. Sí, porque dura 7 minutos, pero merece la pena escucharla entera. Si tenéis que hacer algo en casa, podéis dar una vuelta, pero subir un poquito la radio para poder escucharlo desde el baño, desde la cocina. Thank you. Son temas que duran un tiempo, pero que merece la pena porque hasta el final dan la talla. Y también en esa línea, en 1980, Deep Purple publicó un single llamado Strange Kind of Woman. Tenía antes un nombre diferente. Originalmente se llamaba Prostitute. Y es una historia bastante chunga de un amigo de la banda con un matrimonio efímero por la muerte de ella. Ahí hay bastante oscuridad en este tema, que al final, bueno, pues un poco la censura o la producción, pues lo cambiaron por Strange Kind of Woman, que es la que hace honor a ese guiño, a esa mujer que no le fue muy bien con el amigo de la banda. Sí, pues vamos a poner esa versión original y no vamos a poner la versión que hacen ahí en el Made in Japan, porque dura 9 minutos, casi 10 minutos. Es muy buena, pero es demasiado larga. La original siempre, en este caso, alude más al año, pero luego siempre Ian Gillan acaba estos temas con un grito bastante desgarrador ahí, sacando todo lo que tenía dentro. vamos con lo que os hemos anunciado anteriormente, la música un poco soul, funky, y vamos a empezar que cumplen 50 años en ese 2022. Fíjate, Juan Pedro, exactamente. Hemos puesto una canción que cumplía 52 años y otra canción que cumplía 48. Si lo sumas en media, da 50. Ahí estamos, que es lo que vamos a poner ahora. Pues vamos a poner un poco de estos discos que se publicaron en 1972. Un poco de soul, funky, pero vamos a empezar con un grupo español que fue el primero que hizo así funky soul. Ellos se llamaban Barrabás. Esto fue de una unión de el antiguo grupo Los Brincos y otro grupo que se llamaba Alacrán, donde estaba Fernando Arbés, que estaba en Los Brincos, y Tito Duarte, que estaba en Alacrán. Ellos fueron los que formaron ese grupo y publicaron ese disco que salió en enero de 1972 internacionalmente. Salió fuera de España el disco de Barrabás, y vamos a poner su tema, que la verdad es que triunfó bastante fuera de España. Y aquí en España también. Permíteme una pequeña cuña. Es curioso que si se junta un grupo que son es Alacrán, con otro que son Los Brincos, es justo lo que te pasa si te pica un bicho de esos. Un alacrán. Sí, sí, yo he visto a gente alguna vez dar muchos brincos porque le han picado un bicho de estos, y justamente de ahí sale Barrabás. Debe estar diciendo, Barrabás, cago en Barrabás. Pues vamos a poner el tema Wild Safari. Oh, pues después de haber escuchado a Barrabás, vamos a ir con Stevie Wonder, que en 1972 publicó el disco Talking Book, porque como es book, el libro hablante. Es que ya se te mete el inglés sin quererlo, en el cuerpo. Sí, lo editó el 28 de octubre de 1972. Fue presentado este disco después de un tour que hizo de telonero de los Rolling Stones. Para mí es uno de los mejores discos, por no decir el mejor disco de Stevie Wonder, porque además fue publicarlo y fue un éxito inmediato cuando lo sacó. Y esto hizo que la gente dijese, el rhythm and blues no es solamente música para negros, de los negros para los negros, sino que muchos blancos se lo compraron y alucinaron con este disco, que tiene temas como dos que vamos a poner ahora mismo. Y seguro que hay en ese mismo disco otros que también podríamos haber puesto. Sí, hay muchos más, pero... No, te digo que hay veces que sale un disco y sale completo. Vamos a poner una pincelada. Dos, en este caso. Dos pinceladas. Vamos a empezar por el You Are the Sunshine. A continuación sonará Superstition. Dos pedazos de temas. There is superstitions Después de Stevie Wonder, que como recordaréis más de uno, Cibeles no conduzcas. Pues estamos haciendo cosas de hace tiempo, claro, va bien el chiste, ¿no? Ahí está. Claro. Vamos a continuar con otro gran artista de la música soul, Al Green. En 1971 publicó en single Let's Stay Together. Y como tuvo bastante éxito esta canción, pues entonces hizo un disco que se llamaba igual que el single, que lo publicó en 1972. Tuvo relativamente éxito. De él hemos seleccionado dos canciones, Let's Stay Together y What in the It's This Feeling. Vamos con la primera de ellas. Ahí está, Al Green. All I see. baby. It's one of the things that I can't explain to you. And that's how I feel about you. You've kissed me a thousand times. Slowly driving me out of my mind. Oh, baby, yeah. I'm really crazy about the way you be my baby. Can't you be that way to satisfy me? Ooh, baby. Oh, yeah. You go out late at night. I'll let you do. Know anything with you and me ain't right. No. Con ese apellido que se repite bastante por ahí en músico, no vamos a confundir unos con otros. De Bill Withers vamos a destacar un par de temas editados en el año 72 en el álbum Still Bill. Uno de ellos es Use Me y otro es Kissing My Love, que lo vamos a poner a los dos en cascada para que tengáis una doble ración de Bill Withers. Sí, decir que este hombre pues empezó en la década de los 70, llegó hasta 1979. Hizo un parón porque estaba un poco cansado de la gente del mundillo de esto de la música. En el 85 sacó otro disco y ya no volvió a sacar más música en toda su vida. Bueno, además estaba acompañado con Grover Washington Jr. en algunos momentos. Un buen saxofonista. Uh-huh. Nos dejó en el 2020. Pues hace nada. Pandémico. Pues aquí estamos con este hombre, Bill Withers. Bill. My friend, yes, feels their appointed duty. They keep trying to tell me he. All you want to do is use me.

rock and pat your foot, don't stop. Put your foot on the rock. Put your foot on the rock and pat your foot, don't stop. Put your foot on the rock. Put your foot on the rock and pat your foot, don't stop. Put your foot on the rock. Put your foot on the rock and pat your foot, don't stop. Put your foot on the rock. She does. All she wanna do is kiss and hug. She's got me in love, and I can feel my heart just a thumping and a skipping when I'm kissing my love. Y ahora vamos a continuar después de estos dos temas. Vamos a ir con Nina Simone, que grabó un disco en directo en 1972 en San Francisco. Esos discos en directo que se grababan antiguamente eran discos que a lo mejor tenían 4 o 5 temas, porque había temas de 10 minutos, 11 minutos, que ahora es imposible que se grabe una canción así, porque la gente se aburre muy prontito. Vamos entonces con Let It Be Me, que es el título de Nina Simone. Este va en vivo y a disfrutarlo. This is my brother, and we're going to leave you with this one. God bless the day I found you. I want to stay around you and so I beg you, let it be me. Always let it be me. And each time, and each time we meet, love, don't you know I find, I seem to find, I seem to find complete love. And oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, yeah. Oh, oh. So don't ever leave me lonely. Say that you. Not quite, but almost. Now and forever, let it be me. Now and forever. Seguimos con el repaso de discos que cumplen ya 50 primaveras, aunque estamos en invierno. Vamos a ir con Aretha Franklin, el disco que grabó en 1972, donde tiene canciones como Rod Steady, que es la que vamos a poner a continuación. Y nada, os dejamos con ella y luego os damos información sobre este disco. Feel estaba ese temazo de Aretha Franklin, o Aretha, que pertenecía al álbum Young, Give and Black, que es su 18º disco de estudio, que se editó en el año 72 por Atlantic Records. El disco subió a todo lo alto de las listas en el Billboard. Fue bastante aclamado este corte de To Be Young, Give and Black, grabado, venía a colación justamente del disco que habíamos puesto antes de Nina Simone, porque este tema venía a partir de este otro título de Nina Simone del año 69, To Be Young, Give and Black, eran muy similares. Y ahora pasaremos a otro segundo tema de Aretha Franklin, Didn't I. I gave my heart and soul to you, boy. Didn't I do it, baby? Didn't I do it, baby? I gave you the love that you never, ever, ever knew, boy. Didn't I do that, baby? Didn't I do that? Didn't I think that, baby? You know that I thought that, baby. But this time I am really leaving you, boy. Don't you know that, baby? I know you know that, baby. Ten times before I walked out that door. Más o menos ya fijado, pero hemos tenido una petición ahí expresa por WhatsApp de un grupo, tema o grupo, el grupo Troglodite. Tema. El tema es Troglodite del grupo. Ahí lo tienes. Ahí lo tengo, digo. Esto de tener que consultar las redes sobre. De Jimmy Castor. Exactamente, de Jimmy Castor Bunch. Ahí está. Troglodite. Venga, Rafa. pero que te guste. Yeah, I know what you're talking about. There was a time when man did live in caves, as we all know. These people were known as cavemen, Neanderthal men, or troglodytes. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time, when the only people that existed were troglodytes, cavemen, cave women, Neanderthal, troglodytes. Let's take the average caveman at home, listening to his stereo. Sometimes he'd get up, try to do his thing. He'd begin to move, something like this. Dance. Dance. When he got tired of dancing alone, he'd look in the mirror, he'd say, gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman. He'd go down to the lake where all the girls would be swimming or washing clothes or something. He'd look around and just reach in and grab one. Come here. Come here. He'd grab her by the hair. You can't do that today, fellas, because it might come off. You'd have a piece of hair in your hand. She'd be swimming away from you. This one woman just laid there, wet and frightened. He said, move. Move. She got up. She was a big woman. Big woman. Her name was Bertha. Bertha Butt. One of the Butt sisters. He didn't care. He looked up, he said, suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me. She looked down on him. She was ready to crush him, but she began to like him. She said, I'll suck it to you, daddy. He said, what? She said, I'll suck it to you, daddy. You know what he said? He started it all way back then. I ain't gonna lie to you. When she said, I'll suck it to you, daddy. He said, right on. Right on. Hot pants. Hot pants. Continuamos en el 72. Ese año es el que nos da los 50. Ahí están. Vamos, ahora vamos a ir con un grupo que, bueno, que recuerdo ahí que en el barrio de La Boca hay una portada de un azulejo, que es una portada de este grupo, de Steely Dan. En gaucho se llama el disco, pero no es el que viene a colación ahora. Ya. Un apunte geográfico musical muy bien traído. Lo que tiene viajar, ¿eh? Recuerdos. Buenos recuerdos. Pues sí, vamos con la banda estadounidense de rock Steely Dan, concretamente con un tema de ellos muy reconocible, muy conocido y muy aclamado, Do It Again, Hazlo Otra Vez, que es una canción compuesta por Walter Becker y Donald Fagen del disco Can't Buy a Thrill, que se editó en el año de Marras, y esta Do It Again fue su primer sencillo. La versión editada difiere de la versión del disco original, se acortó la introducción, el outro, y se omitió el solo de órgano, con lo cual esta está un poco más comedida para poderla, como decía antes Juan Pedro, en la radio, poder ponerla en la radio y que no llegue a decir, esto cuando cambia es la misma, ¿no? Vamos ahí con Steely Dan. Thank you. Ya estamos terminando con este repaso a los discos del 72 y tenemos a un cantante que antes se llamaba Cat Stevens y ahora se llama Yusut. Pues en cuando publicó en el año 72 este tema era Cat Stevens, que tiene un montón de canciones. Son un poquito melositas, pero bueno, la verdad que están bien y han creado referencias para multitud de versiones. Pero en el año 72 él publicó Catch a Ball at Four, en el que se encuentra la canción que hemos elegido para traer en estos 50 años a estos grupos y músicos elegidos. Y con este tema ya finalizamos y nos vamos a ir con el mar de lo mismo, que hoy tenemos un tema de esos largos. Esta, además en directo. Largo y en directo. Esta era, por lo tanto, va a hacer honor al título de esta canción, porque es sitting, como sentándote. Si es largo y en directo, mejor siéntate, sí, un poquito, ¿no? Con eso terminaremos, pero ahora vamos a escuchar a Cat Stevens. A eso vamos, sitting. I'm on my way, I know I am, somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now, I feel the power growing in my hair. Sitting on my own, not by myself, everybody's here with me. I don't need to touch your face to know, I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long, will I always wake up the same or so? And keep on wondering if I sleep too long, will I even wake up again? In bad company, I thank the moon I had the strength to stop. No, I'm not making love to anyone's wishes, only for that light I see. Cause when I'm dead and low in my grave, that's gonna be the only thing that's left of me. And if I make it to the water side, will I even find me a boat? And if I make it to the water side, I'll be sure to write you a note or something. Yo, I'm on my way, I know I am, somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now, I feel the power going in my hair. Oh, life is like a maze of doors, and they all open from the side you're on. Just keep on pushing hard, boy, try as you may, you're gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from. Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Sabéis, esta es nuestra sintonía para terminar el programa con las votaciones que hacéis vosotros de los temas que os proponemos. Esta semana estaba propuesto el canciones de Meatloaf, ¿no? Meatloaf. Os vamos a dar los resultados y vamos a comentar un poquito del muchacho y de las canciones también. Sí, era como un homenaje. Sí, digamos que esto hace mucho honor a Más de lo Mismo, porque las cuatro canciones eran del mismo, el verdadero espíritu del Más de lo Mismo, ¿no? Como siempre proponemos cuatro como integrantes del programa, y en este caso la canción que quedó más rezagada con un 14% fue el Battle of Hell. Siguiente, ahí con una quinta parte de los votos, el Hot Patootie Bless My Soul, que estaba incluido en el Rocky Horror Picture Show, que es una verdadera locura de ópera rock representada, y hay por ahí algún vídeo, yo no lo había visto, pero bueno, al repasar los temas, y la verdad es que es una locura encontrarse en esa grabación dentro, incluso para los que estaban, me parece, aparece alguien. Sí, dentro de esa película aparece gente bastante bastante conocida. Y el tío entra con una moto custom, metiéndose por el escenario y sí, persiguiendo a la gente por los pasillos. Un poco locura. Hay un montón, claro, es el Rocky Horror Picture Show, por algo tiene que destacar, ¿no? Luego, en segundo lugar, con la tercera parte de los votos, Paradise by the Dashboard Hell. Y la canción ganadora, con el 35% de los votos, I Would Do Anything for Love. Haría todo por amor. Es así la traducción de la canción, ¿no? Y es un sencillo del disco Battle of Hell 2, Back into Hell. Michael Lee Adai era el nombre verdadero de Meatloaf, que es diferente. Y que luego aparece. También ha palmado. Sí. es de eso que el COVID no existe, ¿no? Estaba ahí un poco fronterizo de eso de, bueno, a mí lo que me tenga que pasar, si me muero, pues me muero, pero tampoco no estaba muy por la labor de aplicarse la vacunación. Pues este Michael Lee Adai, que ha muerto con 74 años, ha tenido una larga carrera como cantante, también como actor, porque concretamente hizo bastantes películas, pero en una que fue protagonista en 1980, la película Roddy, de Alan Rudolph. Él era Roddy y trabajaba con Alice Cooper, Roy Orbison y Deborah Harry en esa película, lo cual puede ser entretenida ver aquí al mastodonte este ahí haciendo de protagonistas. Concretamente Meatloaf, que como sabéis significa como pedazo de carne, trozo de carne, un poco despectivo, se lo puso concretamente su entrenador de fútbol, que tela con la manera en la que antes los entrenadores ponían nombres a las personas que hacen deporte, ¿no? Debido a su sobrepeso, se lo puso. Pero la voz de este tipo tenía unos registros muy altos. Cuando fue a grabar su primera canción con el Meatloaf Soul, su grupo, fundió un fusible del monitor de grabación por la nota tan alta que llegó a dar mientras se grababa, ¿no? Curiosamente también en 1968 el grupo fue telonero de Van Morrison y él casi siempre ha estado ahí detrás en una segunda fila y siempre está intentando demostrar que él también era un artista musical de primera, pero le costaba conseguir ese lugar. I will do anything for love. Al final dice menos eso. Entonces dejó ahí, haría todo por amor menos eso. Entonces dejó un guiño que lo estaba hablando con Jim Steinman, que era el que casi siempre hacían los discos con él. Pasó un tiempo, ellos se enfadaron, él volvió y a partir de ahí volvió a sacar una canción y ahí fue cuando apareció este tema. Que discutían porque el Jim, el compañero, le decía que la gente no iba a entender qué era eso si no lo estaba escribiendo de una manera lineal. Y el tipo, pues claro, dice, bueno, no sé, hay que buscarlo en la letra. Cada línea anterior al estribillo va diciendo justamente lo que no haría por amor. O sea, lo contrario a lo que dice el título. Entonces, sobre todo que no debes sufrir tanto como lo hace el protagonista del tema, porque este era un poco sufrido. Y ahí está, sufrido de sufrimiento y sufridor. Tenía todo. Y este ha sido un poco el guiño a Mil Love que nos dejó, por motivos que ya se han comentado. Bueno, nada más, os vamos a dejar con este tema larguito y la versión larga, extendida. Y hasta el próximo martes, que seáis felices. Long version, besos, abrazos y pasadlo bien. Some days it don't come hard.